nadie podrá amarte como Cristo. Como Cristo. Hay momentos que el dolor es más fuerte que tus fuerzas para continuar. Que la vida te trae sorpresas y sufrimiento a tu corazón. Descubrirás que las cosas no son como creías. Comprenderás que la gente no es lo que parece ser, que a veces lo estable se cae muy a prisa. Y aún llorarás, pero esperanza hay. Nadie podrá todo.